Recuerdo que jugabas con la muerte al ajedrez y curiosamente perdías una noche fría de marzo. Por entonces la vida te dio ya varios reveses por meter el dedo en la sopa. A pesar de todo y después de tanto tiempo, creo que sigues en un valle de esperanza y problemas. Hay muchos como tú, tantos como tú, sin nada igual que tú, tan pobres como tú. Ahora es imposible dar marcha atrás y además el futuro que viene es borroso e incierto. Poderoso caballero es don dinero y es necesario para jugar con el fuego. Hay gente que habla de libertad, ellos sí pueden elegir de lo mejor lo más bueno. Muchos como tú, tantos como tú, sin nada igual que tú, tan pobres como tú. No hay nada previsto para ti, y si lo hay, no puede ser nada bueno. Más la luna te contempla posando para ella y pasando frío en un banco. A los ojos de la gente tú eres un ejemplo que habría que evitar un caso de mala suerte. Y hay muchos como tú, tantos como tú. ¿Qué será de ti? ¿Dónde irás a dar? Si nadie se hace cargo de tu vida, solo en un cenicero. Parece increíble que muchos perros viven mejor que tú y ellos no tienen la culpa. Lo que más me duele es tu mirada blanca, que inevitablemente se me clava como mil puñales. Y hay muchos como tú, muchos como tú, y tantos como tú, tan pobres como tú. Muchos como tú, tantos como tú, sin nada igual que tú, tan pobres como tú, muchos como tú, sin nada igual que tú. Sin nada igual que tú, y hay muchos como tú, tantos como tú, sin nada igual que tú. Hay muchos como tú.